besarte desde un avión. El vértigo no es una opción. No paralices la emisión. No es un error en tu corazón. Si la expresión de vida destrucción para el amor, si no es una gracia divina, detén mi amor, mi corazón. Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy Lau de la Mora, esto es Defecteando. Y vamos a iniciar, bueno, presentando una rola que escuchamos apenas, que se llama Vértigo. Esta rola es de una banda que se llama Remington y que tenemos el día de hoy como banda invitada. Bueno, si quisieran presentarse. Hola, mi nombre es Tavio, soy vocalista de Remington. Yo soy Dave, soy el baterista de Remington. Ok, pues buenas tardes. Hoy los vamos a tener en entrevista. Solo que primero voy a empezar con la cartelera cultural. Como les decía, la canción que escuchamos se llama Vértigo. Y bueno, les comento sobre lo que hay que ver esta semana. El miércoles 18, o sea mañana a las 19 horas, va a estar Drácula de Bram Stoker en la sala Adamo Boari de Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre y el cupo es limitado, entonces pues váyanse con tiempo para que alcance el lugar, porque es como bien, está bien padre como el asunto de que hagan Drácula, entonces yo creo que sí se va a llenar, entonces sí váyanse con tiempo. Y después el mismo miércoles a las 10 de la noche en el Parker and Lennox, que es un bar en la Roma de jazz y de blues y todo, va a haber un tributo a Amy Winehouse, entonces pues está bastante chido porque, pues no sé, creo que hay poquitos tributos en la ciudad a Amy Winehouse, entonces vale mucho la pena, el cover es de 100 pesos. Por otro lado, el jueves 19 de la cartelera del ISSSTE, que luego les promocionamos mucho por aquí, En la parte de poesía está Inspiración, Motivos y Pasiones, que es un homenaje a Andrés Eloy Blanco en la voz de Alberto Vázquez. Esto es en el Foro José Solé, que está en San Fernando, y es a las 4:30 de la tarde. También el jueves está Timothy Brownie en el Pata Negra, en el Centro Histórico, bueno, el Pata Negra, el Centro Histórico, perdón, a las 9 de la noche. Y en el King's Pop de la Condesa está un tributo a David Bowie, que pues es de no cover, entonces pues igual también vale mucho la pena ahorita que está bastante de moda, digamos, todo el rollo de David Bowie. Pues no sé, tristemente se puso de moda hasta que falleció, entonces pues es un poquito triste. Y bueno, hablando de él, pues vamos a escuchar una rola de David Bowie que a mí me gusta muchísimo, que se llama Let's Dance. Entonces pues espero que la disfruten. Ok, estamos aquí de regreso. Lo que escucharon en la segunda canción fue Just Friends de Amy Winehouse, aprovechando que va a haber tributo a ella este jueves. Y bueno, vamos a ponernos con la cartelera para regresar con nuestros amigos de Remington. El día viernes 20, también de la cartelera del ISSSTE. Recuerden que toda la programación del ISSSTE son entradas gratuitas, entonces pues está súper chido que lo aprovechen. Es un trío, se llama Trío Los Huastecos. Es un concierto de sones y huapangos, que bueno, es una herencia cultural de la Huasteca, interpretados con los instrumentos tradicionales, que es el violín, la jarana, la quinta y la huapanguera. Esto a las 4 de la tarde, igual en el Foro José Solé. El día sábado 21, en el Centro Cultural José Martí, Terran Crystal Ship Band está con un tributo de Doors a las 4 de la tarde, es entrada libre. Y también tenemos un evento en el Dada X de la Roma, que se llama Happy Birthday Morrissey, que bueno, esto es pues para celebrar el cumpleaños de Morrissey. Es cuesta $30 y 50 si quieren la playera conmemorativa del evento. Entonces esto es a las 9 de la noche. No hay patrocinadores. Pero bueno, y el domingo 22 tenemos en teatro a la señorita Mambo de la compañía teatral Viejo Coliseo, monólogo que reivindica a la mujer y hace un señalamiento a la violencia psicológica. Está como interesante la propuesta. Esto es a las 4 de la tarde en el Teatro de la Ciudadela. Y también el IMBA y la Secretaría de Cultura van a reestrenar la ópera de los Puritanos, que cumple 181 años, en el Palacio de Bellas Artes. La primer función es este domingo 22 a las 17 horas. Las demás fechas las vamos a postear en las redes sociales de Defecteando, que es arroba Defecteando en Twitter y Defecteando en el Facebook. También recuerden seguirnos en arroba ResisteMX, que es el Twitter de la estación, y en el Facebook está Resistencia Radio. Bueno, vámonos entonces con una rolita más y vamos a regresar con nuestros amigos de Remington. Tomorrow, well, it's real. ya estamos aquí de regreso. Esta canción fue Tomorrow de Morrissey. Y bueno, estamos de vuelta con nuestros amigos de Remington. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Entonces, bueno, me gustaría que se presentaran con la audiencia. Bueno, ya nos habían dicho, estamos con el vocalista y el baterista. Y bueno, vienen a presentarnos su producción discográfica que se llama La Tragedia del Fénix. Así es, bueno, es este primer material de larga duración que relata la historia de un fénix que encarna en humano, ¿no? Nos quisimos basar un poquito como en esa mitología del fénix para hacer, bueno, esta producción. Y alrededor de estas 9 canciones vas descubriendo un poquito de la personalidad de este personaje. También una de las cosas muy buenas de que el productor es Charlie Cervantes, un gran amigo que nos ayudó así bastante a realizar este disco. Y bueno, pues puedes encontrar en el disco influencias latinas, influencias más orgánicas, sin dejar de lado como el rock and roll, ¿no? Entonces es como una de las cosas interesantes de la banda. Ok, muy bien. Y cuéntenos, bueno, estaba leyendo un poquito sobre ustedes y nos dice que son una banda que empezó en el 2005. ¿Cómo inicia pues lo que es Remington? O sea, la banda, ¿cómo deciden hacer el proyecto? Bueno, la idea sí empezó por ahí 2005-2007 a gestarse esta idea de hacer una banda con propia personalidad, de empezar a crear esta serie de canciones. Estuvimos realizando ahí un par de grabaciones para experimentar un poquito a qué iba sonando la banda, pero es hasta 2012 que en realidad empezamos esta producción de La Tragedia del Fénix, y bueno, ya ahora te la venimos a traer por fin realizada y calientita. Muy bien. Y me gustaría que también me platicaran un poquito de las influencias que tiene, o sea, en qué bandas se influenciaron, en qué estilos, porque me hablas de que tiene varios estilos musicales el disco, pero me gustaría saber cuáles son los gustos de la banda y hacia dónde le tiran. Bueno, los gustos musicales son personales, ¿no? Tavio le gusta mucho Spinetta, le gusta mucho Charlie García. A mí me gusta más, digamos, Soda Stereo, me gusta Caifanes, pero tratamos de darle un gusto personal a La Tragedia del Fénix, darle su sonido propio, característico. Entonces ya existe un sonido Remington que cuando lo escuchen el disco se van a dar cuenta que es un sonido muy particular, muy diferente a las demás bandas que siempre andamos pues etiquetando: esta banda suena tal o esta se parece a aquella. Sí, claro. Y obvio, es no descubres el hilo negro en la música, pero sí le das como tu sello, ¿no? Uh-huh. Tu sello característico, y este disco tiene ese sello característico que mucha gente lo ha definido como el sonido Remington. Ok, muy bien. Pues bueno, tengo aquí una de sus canciones, que es su primer sencillo, que se llama Salir de Ti. Cuéntenos sobre esta canción. Bueno, esta canción empezó a ser como de nuestras favoritas durante la producción, y yo creo que refleja un poquito el concepto del Fénix, ¿no? Lo que suena Remington. Lo englobaba un poquito a comparación de otras canciones y se nos hizo muy, muy interesante comenzar con esta canción. Esta canción también ya cuenta con un material audiovisual, el cual dirigió un gran amigo también, que se llama Iván Morales, que bueno, ahí es el que siempre nos anda ayudando en ese rollo y bajando las ideas, ya sabes, de las nubes. Y pues siempre hace un gran trabajo con nosotros, hay muy buena química con él. Y lo que quisimos hacer en este video fue un poquito como cómo sería la transmutación de este fénix, ¿no? Cómo encarna este fénix y un poquito reflejar este personaje que venimos manejando. Entonces, para los que lo puedan checar, está en el canal de YouTube, que es www.youtube.com/remingtonmx, para que lo chequen, ahí el video de Salir de Ti. Ok, pues vamos a escuchar esta canción y después de eso vamos a seguir con ellos. Y pues sí, chequen la canción en YouTube para que vean como la propuesta visual de esta banda. ¿Cómo olvidarte un segundo? este mundo para estar lejos de ti. Cada quien está donde quiera estar. Su lugar. Cada quien está donde quiere estar. Estamos aquí de regreso con nuestros amigos de Remington. Esta canción fue Salir de Ti. Y bueno, ahorita fuera del aire estábamos platicando un poquito acerca del proceso de decidir qué rolas. Bueno, del empaque que no podía abrir. Es un empaque, trae un celofán especial que nos dio la NASA para que sea un poco imposible que lo abras reforzado. Y que te tardes ahí como 3 horas. Sí, me tardé la rola completa en intentarlo abrir y no lo logré. No se pudo, entonces es un plus que tiene el disco para que se entretengan ahí, es interactivo. Claro, está muy... Es muy para que el que no lo abra en 100 años, pues lo abran y esté como nuevo, o sea, en realidad es para eso. Sí, lo vamos a meter a una cápsula. Sí, es para una cápsula del tiempo, así que los interesados pueden conseguir el disco en la Rebel Shop de la Condesa, que está en Insurgente Sur 363, y pueden hacer su máquina del tiempo con el disco de Remington. Claro, yo creo que es una buena opción para hacer... cápsulas del tiempo. Entonces, bueno, justo lo que estábamos hablando era de el proceso de decidir qué rolas van en un disco y cuáles se quedan en él. Entonces me gustaría que nos platicaran, porque nos decían que hay canciones que se quedaron fuera, pero que van a empezar a lanzar como singles, digamos, en digital y todo esto. Entonces me gustaría que nos platicaran un poquito de esos lados B que no están en el disco y que nos encantaría escuchar, y cómo nos vamos a enterar de todo esto? Pues sí, la verdad que esa cuestión de escoger las canciones para nosotros sí fue un poquito una tarea, ahí realizándola con Charlie, porque grabamos 18 canciones, entonces ya sabes, como que tienes como unas favoritas, pero estas te gustan, o sea, es muy difícil tú como banda escoger esas canciones, ¿no? Pero pues bueno, al final lo realizamos así, y lo que pueden encontrar es un plus, porque van a encontrar una rola extra en el formato digital que no viene en formato físico. Y aparte de todo, bueno, ahora que vamos a lanzar el segundo sencillo, que es La Tragedia del Fénix, va a venir con una canción extra, que es un lado B de las que no están en ninguna parte, es totalmente inédito. Entonces es una canción que a nosotros nos gustó ahí y decíamos, ya hay que sacarla con esto, ¿no? Porque vamos a empezar a tocarla en vivo, vamos a empezar a presentarla también por ese lado, entonces está como muy interesante, y para que se den una vuelta, sale el 27 de mayo, que es viernes, sale a la venta este sencillo con la canción, para que estén al pendiente en todas las plataformas. Ok, pues sí, yo creo que es como importante que las bandas estén como, o sea, aunque ya tengan su material, que no se queden ahí, ¿no? Que se estén como renovando. Sí, claro, ¿no? Y tenemos bastantes canciones para hacer un par de cosas que tenemos en mente, entonces, bueno, ahí va como una probadita de todo lo que viene. Ok, muy bien. Bueno, ahorita estábamos como ya viendo el disco, aquí el arte y todo, y me gustaría que, bueno, ya que mencionas las presentaciones, que nos hablaran un poquito de dónde se van a presentar, pues si van a hacer como una pequeña gira, si están en el DF, si en la República pues van a llegar a tener fecha, cómo va a estar esta onda. Bueno, ahora en puerta tenemos el 19 de mayo, que es este jueves, vamos a estar ahí en el Cosa Nostra, que está enfrente de la Arena México, ahí en la Colonia Doctores. Va a ser un evento gratis para que vaya la gente en el Cosa Nostra. Y el 26 de mayo tenemos un evento en el Gato Calavera, que está sobre Insurgentes, antes de llegar, media cuadra antes de llegar a la Glorieta, ¿no? Entonces, no recuerdo bien el número, pero según yo está frente al Metrobús Campeche, ¿no? No, este está a una cuadra de la Glorieta Insurgentes. Entonces ahí para que lo pueden checar también en nuestra página. Creo que me quedé atrapada en el tiempo. Un poquito. Es que sí, bueno, es nuevo. Sí. Bueno, todos para que lo chequen ahí en nuestra página, todas las fechas que vienen en camino. Es www.remingtonmx.com/gira. Ahí pueden encontrar toda la rodada del Fénix que traemos. También vamos a estar en julio, el 9 de julio vamos a estar en el Chopo, para que la gente que le gusta ir al bonito tianguis cultural, ahí vamos a estar. Ok, muy bien. Y bueno, sí. ¿Cómo? No. Ah, perdón. Ok. Para todos aquellos que les gusta la caguama en bolsa, ahí vamos a estar en el Chopo. Ah, ok. Ahí echando todos, lleven sus popotes ya preparados, ya saben, y ahí vamos a vernos, a echar la chela. Ok. Flexo y todo lo que se quiera meter. Ahí vamos a estar, sin duda ahí estaré. Pero bueno, entonces ahora me gustaría que me contaran cómo es que ustedes deciden, o sea, como juntarse para hacer el proyecto, ¿no? O sea, como ya más el tema personal de pues cuando se conocieron, cómo deciden que deben de hacer un proyecto juntos, ¿no? Bueno, el proyecto ya lo había iniciado Tavio con Goff, que es su hermano. Uh-huh. Y ellos empezaron, como ya te lo había platicado Tavio, con la inquietud de hacer una banda, de escribir canciones y todo eso. Pero la banda sufre unos cambios en la alineación, pues cada quien por cuestiones personales pues deja la alineación y queda pues prácticamente Tavio solo. Tenemos un amigo en común que se llama Hugo, nombre artístico Hugo. Okay. Hugo Mix. Ya ahora lo ubico. Ya con el nombre artístico, sí, lo ubiqué. El nombre artístico es Hugo Mix. Un saludote ahí donde ande. Y de ahí nos presenta, ¿no? Cuando Octavio le dice que pues, se quedó ahí solo en el limbo, llorando abajo de un puente, ya lo rescata Hugo. Le dice que conoce un vato que no toca la batería, pero que es bien buena onda. Ella nos presenta, a mí me presenta el proyecto, y es pues ahora le vamos a echarle ganas. Y resulta que teníamos en común a Charlie Cervantes, al productor del disco. Lo okay. teníamos como un amigo en común de hace muchísimos años. Entonces, pues obvio, toda la producción del disco hizo clic de inmediato. Salieron las rolas, salieron las grabaciones, se gestó como en un año. Y de ahí pues también sufrimos varios cambios, ¿no? En la alineación, en las grabaciones y todo esto. Pero al final de cuentas, pues nosotros somos como la base primordial de Remington, en el cual muchas veces en las presentaciones hay amigos que nos acompañan en diferentes foros que nos dicen que pues, quieren tocar una canción con nosotros y se integran ahí al show de la presentación donde vayamos. Entonces eso es muy interactivo también, ¿no? Que a la gente que va a ver los shows, de repente se encuentra que está tocando fulanito de X banda con nosotros y resulta que pues ellos nunca se lo imaginaron, ¿no? Que iba a estar tocando ahí en ese momento. Sí, claro. Y son sorpresas para la gente. Entonces es muy, muy agradable el show de Remington. Se van a divertir bastante, van a tener muchas sorpresas como esa de que hay amigos que nos acompañan en los shows, que de repente ustedes pueden conocer, que son de otras bandas, que no decimos porque si no se va a hacer ahí un desmadre, ¿no? Porque luego va a llegar gente de más y no cabemos en esos lugares de 40 personas, ¿no? Entonces, okay. Entonces, pues, los invitamos a las presentaciones de Remington para que vean la alineación de la banda y que pues, se lleven todas estas sorpresas, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ahorita tenemos otra rola que se llama, justo como se llama su disco, que es La Tragedia del Fénix. Cuéntenos un poquito de esta canción. Sí, es nuestro nuevo sencillo. Próximamente ya vamos a estar lanzando el video, que igual estuvo a cargo de Iván Morales en esta trilogía que vamos a hacer. Entonces próximamente va a estar La Tragedia del Fénix en video y el 27 de mayo lo van a poder encontrar en todas nuestras redes sociales con una canción extra y bueno, en todas las plataformas y todo eso que hay. Ok, perfecto, entonces vamos a escuchar La Tragedia del Fénix y regresamos con Remington. Se propagan con la nada hasta verla sonreír. Intranquila, esperando Ok, pues regresamos. Esto fue La Tragedia del Fénix. Y bueno, me gustaría que me contaran, decían que era un disco como conceptual, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaran un poquito más de, pues, ¿por qué deciden hacer un disco conceptual? Yo sé que es más padre tener un álbum que se refiera como, o que haga alusión siempre a lo mismo que tener puros sencillos. Bueno, a mí me gusta más así. Pero, ¿cómo es que llegan a esto? ¿Empiezan a salir como demasiadas rolas que pueden llegar a hacer un disco que se refiera a un cierto concepto? ¿O cómo es que ustedes llegan a decir que sea un álbum? Yo creo que fue un poco de todo, ¿no? Teníamos esta canción que se llama precisamente La Tragedia del Fénix, que también siempre nos llamó mucho la atención, ¿no? Era de esas canciones que desde un inicio suponías que iban a quedarse al final, ¿no? En el disco. Y pues, siempre nos rondó mucho la cabeza esa onda del Fénix, ¿no? Que la banda estaba a punto de desintegrarse y pues como que de la nada empezamos otra vez a trabajar este disco, como a sacarle provecho a todo lo que se venía haciendo. También por ese lado nos llamó mucho la atención, ¿no? Y de por sí, como decía Dave el otro día, nos gusta mucho volver a las bases del rock and roll, ¿no? Como se hacía tal vez en los 70s, ¿no? Tomando la base con la batería, el bajo y la guitarra, ¿no? Y empezar a hacer como todo este rollo. Y había muchos discos de los 70s que a mí en lo particular me encantan, que son discos conceptuales, y como que de ahí venía la cosquilla también, ¿no? Ahora en este tiempo como que se ha perdido mucho esa onda y la gente es más express, ¿no? Saca un sencillo cada 2 meses, ¿no? Nosotros como que también teníamos un poquito más que contar y decidimos como crearnos toda esta historia. Ay, pues está muy chido, la verdad es que felicidades, porque ya encontramos poquitas bandas así, como decías, la mayoría sacan singles, pero qué padre que de todas formas lo estén haciendo como a la par de sacar un álbum, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos contaran un poquito más de, pues, qué sigue para ustedes, ¿no? O sea, no solo fechas, sino pues a dónde se va a dirigir la banda, para que pues los que nos escuchan puedan seguir un poquito más de cerca lo que están haciendo y todo eso. Bueno, pues nosotros vamos a seguir lo principal y lo que más nos gusta, que es música. Vamos a seguir generando rolas. Como dice Tavio, tenemos un LP, un disco, pero ahí no se acaba nada más esta historia de Remington. Hay canciones que vamos a estar lanzando a lo largo de todo este tiempo. Vamos a sacar otro video, que es el siguiente sencillo, que es el de Fénix, donde las personas que tengan el disco físico van a encontrar varios elementos en el arte que los integramos en el video. Entonces, toda esta interacción de este sencillo con el arte del disco y con el video va a ser muy divertido, ¿no? Porque también vamos a sacar dinámicas al respecto de si tienes el disco físico, has visto el video y nos respondes tales preguntas, pues vamos a regalar pases para los eventos, vamos a regalar más souvenirs. Ah, también esto, que cuando tú compras el disco, ya sea en la tienda o sea en las presentaciones de la banda, estamos regalando souvenirs, ya sea playeras, gorras, lentes, stickers, o sea, varias cosas que hay oficiales de la banda con la compra de tu disco. Aparte, el disco está súper accesible, o sea, no es un disco de Muse que te cueste 250 pesos o algo así, ¿no? Está muy accesible. ¿Cuánto cuesta? Ese está en 50 varitos. No, pues está Llévelo. Con todo y regalos. O sea, si tú llegas y dices, oye, véndeme una gorra, ¿no? Véndeme una gorra, yo te regalo el disco. Véndeme una playera, ok, y te regalo el disco. O véndeme el disco y te regalo unos lentes, o te regalo... O sea, hay muchas cosas que estamos regalando junto con el disco. Y que ahora, como vamos a sacar el nuevo sencillo, vamos a regalar una rola que no está en el disco, que no está en ningún lado, es un lado B. Entonces, todo esto es a lo que va a seguir Remington, ¿no? Va a seguir haciendo canciones, va a seguir haciendo música, va a seguir estando presente. Y vamos, después de todo esto, yo creo que vamos a seguir trabajando para el siguiente material, que creo que ya llevamos la mitad de canciones, ¿no? O sea, hay muchas cosas por hacer y creo que cada vez vamos a estar invitando más amigos para que se integren a los shows en vivo, para que ustedes, a pesar de que ya haya sido a un show, a una presentación de Remington, al siguiente que vayas sea diferente, ¿no? Claro, siempre las colaboraciones enriquecen muchísimo, pues un show o lo que sea que hagan con colaboración, le da como un toque pues distinto y como algo nuevo al público que pues que ver, ¿no? O sea, que no sea como siempre lo mismo. O sea, hay muchas bandas que tienen su show armadísimo de la primera a la última rola y los ves 5 años después y es igualito, ¿no? Entonces está muy padre eso. Y bueno, también quería decirle pues a la gente que nos escucha que pues los chicos de Remington tienen un disco de regalo para nuestra audiencia. Entonces pues nos pueden mandar, pues qué será, el primer tweet o el primer mensaje que nos llegue a @resistemx, que es el Twitter, o al Facebook de Resistencia Radio, pues se va a poder llevar este material. La verdad es que está muy chido y qué chido que hagan como este rollo de regalar algo, o sea, como darle un plus al disco, porque está de bastante buena calidad, lo tenemos ahorita en la cabina, lo estoy viendo y está como bastante chido, con muy buena calidad, el arte está también increíble. Entonces, pues qué padre que sea como accesible al público y que pues siempre tengan como un plus que darles, ¿no? Sí, claro, la verdad que sí se los recomiendo bastante porque es un disco que te cuenta bien una historia, ¿no? Gráficamente, ¿no? Y aparte la calidad de la impresión está bastante buena porque también nos ayudaron ahí mucho nuestros amigos de ProDisc, uh-huh. Ahí Israel Ávila y toda esa gente que se rifó en la calidad del disco. Y pues sí, nada, o sea, se lo deben de llevar porque sí... Sí vale la pena, ya no hay discos que tengan como este booklet tan, tan extenso, ¿no? Uh-huh. Y aparte que muchas veces gastamos dinero en 1,000 cosas que terminan en la basura, ¿no? Y aquí, pues, aparte que te llevas el disco, te llevas otro accesorio que realmente vale mucho la pena gastarte o invertirle a bandas nacionales, independientemente de que le inviertas a un disco de Remington, pues que le inviertas a las bandas locales, a las bandas nacionales que están saliendo ahorita adelante y que muchas veces pues vamos y compramos pues un boleto para una banda súper internacional que está muy chido, traen un super show, gastamos todas las chelas ahí, gastamos la playera y te terminas gastando toda tu quincena ahí y que dices, bueno, y luego cuando hay una banda nacional no quieres pagar ni la quinta parte de lo que pagaste con una banda internacional, ¿no? Pero pues, yo creo que esa es labor de todos nosotros, hacer crecer a las bandas locales, a las bandas nacionales, apoyarlas. Entonces son de muy buena calidad todas las bandas que están saliendo hoy día en el rock de México y yo creo que sí tenemos que invertirle a hacer nuestro como pedacito de, como dicen, nuestro granito de arena, porque tú no sabes si el día de mañana tu vecino, el que tiene una banda ahí, que dices, hijo de su, todo el día está haciendo ruido, y tú no sabes que con el vecino que creciste, a lo mejor el día de mañana es otro Saúl Hernández, o es otro Café Tacuba, y que digas, oye, pues yo los conocí, yo voy a esos eventos, y a lo mejor me invitan gratis, o los tengo aquí, o chupamos juntos, o no sé. X o Y cosas, pero pues si le inviertes tú a las bandas locales y nacionales, créeme que vas a recibir más que si te lo gastaras en otras cosas, ¿no? Sí, claro, yo creo que pues hay un problema de que pues hay bien poquito apoyo a las bandas nacionales y en realidad hay propuestas buenísimas que nadie pela, que nadie como realmente les pone como atención. Y sí creo que deberíamos como empezar como a crear como una cultura del rock nacional, ¿no? Porque sí nos llega mucha música y está padrísimo como poder conocer tanto de tantos lugares del mundo, pero sí la música nacional pues es importante que la apoyemos y que descubran pues qué se está haciendo en el país, ¿no? Sí, claro, la verdad que sí es bien importante apoyar esta escena, porque aparte hay música para todos los gustos, ¿eh? O sea, la escena nacional no para... solamente ahí en el rock, ¿no? Si no hace otro tipo de fusiones, que bueno, si no te gusta tal banda, pásala, ¿no? Y sigue con la siguiente, ¿no? Sí. O sea, a ver qué traen de nuevo, a ver qué propuesta tienen y hasta que encuentres, digamos, tu banda, ¿no? Tu Caifanes, tu Soda Stereo, pues va a estar buenísimo. Sí, claro. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por el disco y pues no sé si quieren cerrar con algo. Que pues ya se nos está acabando el tiempo. Pues ya saben que tenemos un disco de regalo para ustedes en las redes de Resistencia Radio. Y bueno, también en el Twitter, que Resiste MX, para que los primeros se lo lleven totalmente gratis de parte de aquí de la producción. Y pues nada, que muchas gracias a ti por el espacio, por escucharnos, a la gente que ahí nos está apoyando, y los invitamos otra vez a visitar nuestra página oficial, que es www.remingtonmx.com, y pues todas nuestras redes sociales nos encuentran como Remington MX, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, cualquier cosa, Remington MX, ahí estamos. Entonces, pues muchas gracias. Claro que sí, pues muchas gracias. Y bueno, pues ha sido todo, y los dejo con una rola, pues, de mi selección personal. Gracias. Sí.